Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más estamos en tu compañía de cualquiera de las maneras que nos estés siguiendo ahora mismo en este programa radiofónico que se llama Trovador Urbano y que ya conoces más que de sobra porque seguro que estás escuchándolo en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida. Mando un saludo fuerte a toda la gente que nos siga desde La Rioja. Lo hacemos semana tras semana, vamos indicando lugares porque nos escucháis en diferentes sitios y de diferentes formas. Y bueno, hoy pues me quería centrar en la capital y en la provincia de La Rioja, que es un lugar maravilloso. Y desde aquí mandaros un fuerte abrazo a todos y a todas. Comenzamos una nueva edición del programa en estos 60 minutos trepidantes de pura radio rock, centrados en nuestro rock nacional y sobre todo en nuestras bandas menos reconocidas. Ya sabes que tenemos ese email de contacto, que es trovadorurbanoradio@gmail.com, y nuestro blog y podcast, donde puedes escuchar programas más extensos con entrevistas de muchas de estas bandas que te traemos semana tras semana, que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos hace ir arrancando para conocer la nueva obra de esta banda de Bermeo, si no recuerdo mal, y lo digo así a bote pronto, Vizcaya en Euskadi, que son Elizabel. Pusieron su nuevo trabajo fonográfico en este año 2024, concretamente el 12 de marzo, una banda que se mueve de diferente manera y sobre todo cómodamente en terrenos tan extremos y tan dispares como el black metal hasta un sonido más sinfónico, incluso progresivo, es lo que te puedes encontrar en esta banda, como bien te digo, euskalduna, que es Elizabel. Ellos cantan en su lengua materna y lo que vamos a hacer es extraer uno de esos cortes que incluyen este nuevo disco de Elizabeth, que es este Alabaren, que va a sonar tras mis palabras, y con este Manta Berry nos propone el arranque de la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. Escuchas a los vascos Elizabeth. We'll be right back. Excepcional el sonido de estos euskaldunes, Elizabeth, que nos abre paso para seguir escuchando novedades fonográficas que siguen haciéndonos partícipes las bandas en un formato que da a la gente ya por perdido, como es el CD, incluso el vinilo, pero aquí seguimos reivindicando en Trovador Urbano. Nos vamos a escuchar a Two Sisters, la banda viguesa, la banda pontevedresa, que nos llega con trabajo doble, un trabajo doble, que cae en nuestras manos y que sigue un tanto la línea ya marcada con su crudeza sonora en este de Haydn Moss Run, como así lo han denominado, y como bien te digo, con dos libretos y doble CD en formato digipack, nos hacen partícipes de su música. Una banda que evoluciona como buena banda que se precie, y a través de este Vengan Is Not the Answer vamos a ir conociendo esta obra, que habrá que darle salida, porque como bien te digo, es un trabajo doble y eso merece doble atención por nuestra parte, ya que lo hacemos con cada una de nuestras bandas, de las bandas que se precian en hacernos llegar su fantástico material, como ellos, como Two Sisters y este Vengeance Is Not the Answer. Y cambiamos el derrotero, vamos al idioma de Cervantes, a nuestro castellano de siempre, o español, o como lo quieras decir, con la banda Al Contado. Un segundo, por favor, se llama su segundo EP, que van dando forma poco a poco y que van mostrando canción a canción. Nosotros tenemos este, como te digo, trabajo, este Un Segundo, Por Favor, del cual vamos a quedarnos escuchando dentro de esa mezcolanza de rock, blues y pop rock, que es marca de la casa, con voz femenina al frente, como te digo, marca de la casa de esta banda, de estos Al Contado, que suenan de esta manera tan fantástica. Ahí lo tienes, con este Hoy. Hacerme bailar, hoy es el día perfecto, voy a meter todo el gas. Hoy, hoy lo haré realidad, voy a ser lo que siento, la barrera caerá. Acercamos hasta tierras barcelonesas para conocer a la banda Social Strain, que nos ha hecho partícipe su música con uno de esos cortes que se incluye en su obra Story of My Life, una banda que entremezcla muy bien el metal de corte clásico con pinceladas, como no, actuales, y que si puedes incluso visualizar a través de las redes los diferentes dibujos que proponen en alguna de sus canciones, no te van a dejar indiferente, porque cualquiera de ellas puede valer como portada. Story of My Life es el tema que vamos a escuchar para conocer por primera vez en el programa a estos barceloneses que son Social Strain. Yes! Seguimos un tanto en esa línea que hemos cogido de metal, como se suele decir ahora mismo más en la actualidad. Ellos son los sevillanos Born Slave, o lo mismo también, Pedro como guitarra, Juan Manuel como voz, Costas al bajo y como baterista Pablo. Este cuarteto sevillano se denominan, como bien te digo, Born Slave, y vamos a escuchar uno de sus cortes, este concretamente denominado No Way, que sigue sonando de esta manera y dando, como bien digo, preámbulo a lo que han acontecido anteriormente ya en estos minutos de arranque del programa. Ahí están los sevillanos Born Slave con este No Way. For you, it's like you always. pieces. Take my heart, release my hands and look at me falling. You think I cry, but don't pay price. I can't change the world, please leave me alone. It's just something you don't believe in. No way on my mind. It's just your own belief. Now stars and planets are setting new. I don't think it's for you. It's like it always has been. I don't think it's for you. No way on my mind. It's just showing me unbelief. Dibujo sueños imposibles, con una semblanza cañora mañanas sobre verdes prados. La luz inspira sin temor, le da voz al mudo y sonido al sordo, ya que el amor pudo con todo. La exposición entonces será una sonrisa de cascada que suena transparente a través de su agua. No dejes este paraje, cielo, ámame intensamente, seamos dos en una palabra para volver a abrazar nuestras almas. Ahora que empieza la tarde, alcemos el vuelo, porque una nube cobija nuestros sueños. Años de libertad, no se pierde. Uno de los jefes, sin lugar a dudas, de aquellos años 80 y una de las dos grandes bandas de nuestro heavy rock o blues que no han parado prácticamente en todo este tiempo. Sí, hubo ahí un pequeño bajón entre la parte de Saratoga de Fortu y luego la parte de la base rítmica de Fernando y de Juan Luis como venganza, pero es verdad que es una banda que ha estado muy, muy activa y siguen estándolo y bueno, hacen un recorrido que si tienes un poco de bagaje histórico y si tienes un poco de años, pues saben de lo que te hablan, porque se pasó de estar en un país muy, muy oscuro, un país de religión, de nacional catolicismo y de represión, lo mires por donde lo mires, a unas libertades que en muchos casos fue difícil de controlar, porque hubo mucha gente que se adscribió de una manera brutal a drogas como la heroína, por ejemplo, que hizo mucho daño en los años 80. Pero bueno, te cuentan un poco la vivencia que realmente tuvo el pueblo español en aquellos años y crear una plena libertad y de hacer un poco lo que no se podía haber hecho durante muchos años. Ahí estaba Obús, acompañado a la poesía y que nos sigue dando voz con, en este caso, este Cowra Round, que es el último trabajo de los barceloneses Brain Drake, que nos va a servir para seguir escuchando bandas que nos proponen su música. Y por esa vereda, quitando en cierta manera al contado, que nos ha acompañado durante el programa de hoy. Vamos a conocer este Try Not to Fall de los barceloneses Brain Drake. Y desde bandas asociadas en asaltomatarradiorock.com nos recomiendan esta banda joven, como nos gusta, que siga habiendo cantera, que son Calumnia y que ponen estos días en nuevo tema en la calle, este Buscando Sueños, como bien te digo, de estos turolenses que son Calumnia, recomendados desde las bandas asociadas de Asalto Mata, radiorock.com. Ahí están, Calumnia. Como bien te digo muchas veces, en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano puedes escuchar entrevistas más largas. En este caso, los madrileños Saclas, banda que aprovechando que ha sonado Calumnia, damos continuidad a esa juventud, banda que no llega a 20 años, pero desarrolla sonidos clásicos de una manera muy personal, un death metal de corte muy técnico, y donde Lucas, Adri, Dela, Lucía y Víctor hacen un quinteto excepcional, y lo vas a poder comprobar a través de este Blood for the Blood God, que va a sonar a continuación tras mis palabras, de esta banda que no debes de perder la pista, al igual que Calumnia y cualquiera de las bandas jóvenes que siguen dando voz y aliento a nuestra música, en este caso a través de esta banda que son Saclas. No matter that the armies outnumber yours by 10,000 to 1. governor is resisting a tyrant when all of us grow fat and the hypocrisy fits them. You know nothing of courage. You know nothing of honor. Y de esta manera, con gente joven, gente que nos alegra el alma y que nos da buenas vibras, como dirían en Latinoamérica, para el futuro aquí en nuestro país, vamos cerrando la nueva edición del programa. Como siempre, muy agradecidos por haber estado al otro lado, haciendo la escucha a través de tu FM preferida, a través de tu página web preferida o a través de tu app preferida. Ya sabes que has estado escuchando Trovador Urbano y como siempre nos gusta pues agradecerte, porque gracias a ti estás dando poco más de voz a estas bandas que te proponemos semana tras semana, y que si también tienes una de ellas puedes escribirnos a trovadorurbanoradio@gmail.com o entrar en nuestro blog y podcast, que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Y nos gusta irnos siempre con un clásico, pero cuando hablamos de la banda que va a sonar a continuación, mejor que mejor, Sanguines of Destiny. Siempre la fecha me baila, 75, año 76. Te hablo de Judas Priest con su segundo larga duración, Dream Me the Saber, es el corte que nos sirve para cerrar esta nueva edición, fantástica desde mi punto de vista, edición del programa. Como siempre te digo, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Escuchas a Judas Priest. Hasta la próxima semana. Gracias. Chao. In the past.